Y así como nosotros hemos estado haciendo este recorrido por canciones favoritas de ustedes en este 2025, pues Uri, muy juicioso, también se hizo su resumen de las mejores películas de este año. Y ya hoy termina. Ya. Fueron 20 películas. Sí. Ya hoy llegamos a la número uno. Por ahí pasó algo de eso que te gusta a ti, de Demon Slayer, Infinity Castle. Por ahí pasó... Mira, no me humilles, no más. Hamnet, creo que se llama. Sí. Bugonia, que también tú la has recomendado un montón. Es fantástica. Frankenstein. Sí. Pasó también por ahí... Bring Her Back, que creo que es de terror. Bueno, no, mentiras, no. Yo dejo que seas libre porque esa sí es bien miedosa. No, y no la voy a yo ver sé, nunca. No, está bien, sigue. K-Pop Demon Hunters ha estado un listado bien chévere, también incluyó Fórmula 1, que yo te decía la semana pasada, que es de mis películas favoritas de este año. Está muy chévere, y hoy termina para que lo vean en nuestra cuenta de Instagram, @laxmásmúsica. Perfecto. Entonces, teníamos hace unos minutos las películas que llegan para 2026, top chiquitico, pero también tenemos música para 2026. Exacto, tenemos algunos discos que hasta el momento podemos esperar para el próximo año. Está, por ejemplo, el de Gorillaz, que va a llegar el 27 de febrero con The Mountain, que va a estar bien chévere porque tiene artistas invitados. Sí, muchos de Nigeria, de Medio Oriente. Eso va a estar muy chévere para todos los fans. También hay algo de Megadeth. Está previsto para el 23 de enero, que también se va a llamar Megadeth. Y es el último capítulo de su historia, hasta donde están diciendo ahora, una banda con 3 décadas de historia, pues va a cerrar su ciclo. También está por ahí Lana del Rey. A mí es que no me gusta Lana del Rey, pero sí ¡qué sé emoción! Que tiene una fanaticada gigante. Sí, eso es verdad. Cuidado, te metes con ellos porque ellos hacen regañan. Brujería. Mira que en México... Ella sale en un video, en un concierto. Cállate. Y mueve la mano como moviendo el aire y la gente se va de lado, o sea, se caen, se desmayan. A mí me da un poquito de susto, así que ojalá le vaya muy bien a Lana del Rey. Le deseamos todo lo lindo y todo lo bueno. Eso también va a ser a finales de 2026. Luego, el esposo de Rihanna, A$AP Rocky, 16 de enero, bien. Su cuarto álbum, Don't Be Dumb, se va a llamar ese disco, además con productores como Pharrell Williams. Promete. Bien. Hay uno en español que iba a salir el 19 de diciembre de este año, pero lo movieron y es el de Catriel y Paco Amoroso. Yo sé que a ti no conectas mucho, pero es una, es una, un dúo muy chévere y se va a llamar Top of the Hills, para que le sigan la pista en 2026. Robbie Williams viene con Britpop, porque ya tiene una década de carrera, más de una década. Además que lo tenía planillado para... Ah, no, eso fue la película. Él iba a sacar la película al mismo tiempo que la película de Taylor. ¿Y no? ¿O fue el disco? Bueno, cualquiera de las dos. La cosa es que se movió y él lo dijo, yo no le puedo competir a Taylor Swift. Mejor me muevo un poquito. Es chévere también uno conocer sus propios límites. Completamente. Y no, y seguramente va a ser un disco muy chévere porque le rinde homenaje a esa era emblemática del rock británico. Bien. Mientras él lo muestra de su forma muy personal. Así que son algunos discos que pueden esperar hasta el momento en 2026. Cerrando este año con sus canciones favoritas 2025, porque esa es nuestra pregunta del día, Cata. Pues mira, por aquí están diciendo, ay, es que no me gusta. Este nombre que dice Carolina me suena como una banda de atracadores. Ah, yo sé, pero no sé si es chévere. Los Saya Boys. Sí, que hace parte también de la película K-Pop Demon Hunters. Pero dime si el nombre no es feo. Mira, yo no entiendo los Saya Boys. No, porque si tú te pones en el contexto, ves lo importante que es ver la película. Imagínate en un noticiero, y el grupo de la pandilla, los Saya Boys, no ha robado así. 3 carros en Bogotá. Y seguro ya existen. Sí, y bueno, con Soda Pop, a pesar de que no me gusta, les fue muy bien este año. Tú eres hipócrita, porque a ti te gustan, a ti te gustan todas esas novelas de K-pop, que son de K-pop, sí, también en el marco de K-drama. Y todos los protagonistas son idénticos a los Saya Boys. Te invito a que vayas a ver la película. Lo voy a pensar, a pensar de fin de año. Okay. También nos dice por acá Julián, Charlie XCX con Guess, me pareció la mejor canción de 2025. Ay, lo siento mucho. No, mentiras. Ella dice que ya está trabajando un nuevo disco, ¿no? Que sí, quiere que sea que diferente no, a Brad. Exacto, que no espera tampoco que sea el mismo éxito y que por eso se va a ir. Por otro lado, muy sabia ella. Te hablé hace un ratico de Catriel y Paco Amoroso porque estaba viendo aquí que María José Rincón dice que su disco del año es Papota. de ellos dos. Y su canción favorita es El Día del Amigo. Y he visto que este año muchos se los han, le han dedicado esta canción a sus amigos. Alejandro Marín, sí. Él tiene una camiseta que dice papota y yo le decía que decía papito. Así como ellos, ustedes también pueden contestar nuestra pregunta a través de @la_x_más_música. Su canción favorita 2025. Balance. Y muchas veces todo lo que tiene que ver con medio ambiente y naturaleza nos preocupa mucho, sí. Pero este año pues se pasaron cosas buenas y positivas, así que vamos a hacer un recorrido por esto. Listo. Entonces arrancamos con, primero, aumento de las energías renovables. La energía eólica, solar y otras fuentes de renovables superaron al carbón como la principal fuente mundial de electricidad este año. Y uno lo ve, por ejemplo, cuando uno viaja por las carreteras. Yo que estuve el 24 en Boyacá, veía ya muchas fincas con paneles solares y me pareció muy chévere, muy bonito y además mucho más económico. Está pasando. Dos, protecciones oceánicas. Casi 2/3 de los océanos del mundo son aguas fuera de jurisdicciones nacionales. Actualmente solo el 1% de esta vasta área está protegida, pero eso está a punto de cambiar. Tras décadas de negociaciones, en 2023 se alcanzó un acuerdo global para proteger los mares que fue finalmente ratificado por suficientes países en septiembre de 2025. ¡Ah, muy bien! Entonces va a tener más distancia al mar de ser protegido. 3. Recuperación forestal. Este año Brasil fue el anfitrión de la COP30, la primera conferencia global de la ONU sobre el clima que tuvo lugar en la selva amazónica y convirtió a los bosques en una plataforma clave. Las negociaciones de noviembre en Brasil fueron apodadas la COP del Bosque. Aunque Brasil no estuvo a la altura del nombre, el país sí anunció planes para una hoja de ruta para implementar un compromiso previo de acabar con la deforestación para 2030. Además que las deforestaciones este año también bajaron un montón, están diciendo más o menos que un 43% menos de lo que pasaba los años anteriores, así que muy bien, y sobre todo muy importante. Sí, completamente. También por acá, en el cuarto lugar, un caso legal histórico. La Corte Internacional de Justicia, considerada el tribunal más alto del mundo, emitió este año una decisión histórica que allanó el camino para que los países se demanden mutuamente por cambio climático. Ay. Esta medida podría ayudar a las naciones gravemente afectadas por el cambio climático a emprender acciones legales contra los países contaminantes. Es decir, países que de pronto tengan muchas fábricas, que no cuiden el tema de reciclaje, que no les importe y demás. Eso está bien, mira. Uf. Y en el número 5, triunfos para la fauna. Varias especies en peligro de extinción experimentaron un regreso notable este año. Antes cazadas por sus huevos y sus conchas decorativas, las tortugas verdes han sido rescatadas del borde de la extinción. Ay, muy bien, esto sí. Me gusta. Entonces sí, están pasando cosas buenas y seguro el 2026 también va a traer buenas noticias en cuanto al medio ambiente. Sí.